Ahí están, ellos son. Se reúne el G20 en Argentina. Son todos vagos, gordos, flacos o pelados, con peluquín, petizos, de distintos colores, sin barba, con traje o con turbante. Y sus invitados permanentes y sus delegaciones son todos chabones. Y la reina de Holanda. Y Christine Lagarde y Angela Merkel en retirada. Allá en 2009 se juntaron porque no funcionaban los papeles del capital. Para ver qué onda, porque la rueda se paraba. Y la movieron de vuelta y ahí anda el mundo con sus bombas, sus deudas al pobrerío y sus paraísos fiscales. Ahí anda, de vuelta. Y ellos están acá. Nos paramos de una voz crítica frente a estas cumbres porque representan, son una síntesis del capitalismo financiero global, que es este sistema al cual queremos transformar, ¿no? Este sistema que pone a los mercados y a las ganancias del capital por encima de las personas y de la vida. Se habla en términos de mujeres, en términos muy binarios, ¿no? No están representadas las compañeras lesbianas, trans, travestis, las compañeras migrantes. Están negociando a puertas cerradas, a espaldas de actores importantes, las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar, y por supuesto organizaciones sociales, políticas y ambientales. Entendemos que el tema es un tema que nos involucra a todos, que estamos discutiendo nuestro modelo agrario y nuestro proyecto de país, diciendo nuevamente no a la ley Bayer-Monsanto de semillones. Ahí están, ellos son los que nos precarizan, los que te llenan de rutas, puentes y obras con el solo objetivo de mover las cosas y las personas. Pero no quieren que las personas se muevan por voluntad propia, los que nos envenenan y malalimentan, los que marginan, desaparecen y matan a las mujeres y a los campesinos y a los niños de la guerra y a las adolescentes embarazadas. Así que te dejamos con las otras voces, las otras miradas. Nadie habla por ellas. Ellas son las que hablan y piensan en nuestras radios todos los días. En la mesa de discusión no hay ninguna mujer rural invitada. O, un dato más contundente, el 55% de los panelistas que van a integrar la cumbre internacional son representantes de grandes corporaciones transnacionales o fundaciones vinculadas a ellas. Las mujeres, a pesar de los cambios que ha habido y a pesar de ciertos progresos, seguimos participando menos y peor que los varones en el mercado laboral. Tenemos una tasa de actividad sustantivamente menor, y este sí es un dato que preocupa porque venía creciendo persistentemente durante las últimas décadas, en el último lustro se estancó. Mientras el Mujeres 20 habla de inclusión, el gobierno aplica programas de ajuste, de flexibilidad, quiere avanzar con la reforma laboral, está destruyendo el sistema de seguridad social. Entonces, claramente vemos esas contradicciones y esos objetivos. Ahí están, ellos son. Y si no son ellos, son sus asesores, sus amigos, sus colegas, sus aportantes de campaña, sus corporaciones de todo tipo, sus ejércitos y policías. Ahí están. Ellos son los que hacen sin consultar, sin pedir opinión, los que quieren mesas chicas, los que adoran las oficinas de CEOs y desprecian los congresos y asambleas. Tienen mucho para decirte, para pedirte, nada para compartirte. Maquillar y volver a instrumentalizar a las mujeres como llave del cambio y de la inversión económica. La OMC y el G20 son claros signos de que el gobierno quiere dar muestras de un país confiable y atraer las inversiones al país. Las semillas no son una mercancía, las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, las semillas son el primer eslabón de la cadena alimentaria y por eso son alimento, son fuente de vida, son fuente de biodiversidad, y es desde ahí que estamos dando esta discusión que tiene que ver con cuidar y defender nuestras semillas y que en nuestro país pueda seguir existiendo agricultura que no sea la agricultura del agronegocio, la agricultura que nos quieren imponer. Yo creo que hasta que no se atiendan los elementos estructurales que dan cuenta de las mayores dificultades que las mujeres tenemos para participar en el mercado laboral respecto de los varones, va a ser difícil que las brechas salariales se reduzcan sustantivamente. Las escuchaste a Flora Partenio, docente de Relaciones de Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, perteneciente al Foro Feminista contra el G20. La escuchaste a Tamara Perelmutter, licenciada en Ciencias Políticas, hablar sobre la ley Monsanto-Bayer de semillas. Corina Martínez Enríquez, integrante de DAWN, organización de activistas contra el G20.